Nambri Cargo. Cristian López, jefe de deporte de la Lucha Municipal de Osorno. Cristian, cuéntanos un poco el apoyo de la Lucha Municipal de Osorno para este campeonato Copa Baloncesto de 2022 de acá, organizado por Deportivo Osorno. Mira, exactamente, lo que pasa es que la directiva en este caso de este prestigioso club justamente se contó con nosotros en una reunión y a través de nuestro alcalde, Peterio Carrillo, se dieron los aportes específicamente para lo que son arbitraje, recintos deportivos y alojamiento de acá de la comuna de Osorno. Perfecto. Cuéntanos un poco la participación de este nuevo equipo del deporte en la Municipalidad de Osorno con este nuevo alcalde. Tenemos deporte por mucho rato, ¿no? Y el apoyo va a estar constante. El apoyo va a ser constante justamente, como dices tú, Alvarito, porque partimos de la idea de que nosotros tenemos un alcalde que le gusta mucho el deporte. Entonces las actividades, lógicamente, tienen que estar presentes en ese sentido. Estamos haciendo actividades, lógicamente, que están destinadas a sectores, en este caso, poblacionales específicamente. Tenemos otros eventos, por ejemplo, como el rugby, tenemos eventos como el latriquid, tenemos otros eventos como zumba, tenemos muchas actividades justamente para el verano y que esperamos desarrollarlo de la mejor manera, justamente para, de alguna manera, cumplir con los requerimientos que tiene la población, que es hacer deporte, eso le interesa mucho. Y en todo este deporte, este evento deportivo, ya sean al aire libre o bajo techo, como en este caso del básquetbol, sí. Requerimientos COVID se mantienen como tal, ¿cierto? Por supuesto, específicamente los aforos, el cuidado personal, específicamente lo que significa, mira, si uno lo ve desde el punto de vista de lo que tiene que ser, ojalá siempre con el pase de movilidad, con la buena mascarilla, con el distanciamiento social que hay dentro de los recintos justamente que tiene que estar presente. Y uno tiene que preocuparse básicamente de lo otro, en este caso de preocuparse de los aforos que sean importantes y lo suficiente en este caso para los recintos que son cerrados. Muchas gracias, Cristian. Al contrario, gracias a ti.